Continuamos con Carlos Gasols en El Invitado del Aire. Seguimos conversando con Selma de Price y con Ruby de Cotrina, o Ruby de Cotrina y Selma de Price, con ambas, ¿no? Selma de Price, presidenta del voluntariado del Arco Herrera, y Ruby de Cotrina, presidenta de ADAINEM, y que han recibido, pues, este año han compartido ambas organizaciones el premio Esteban Campodónico Figallo. Quiero yo ilustrarlos también, y ustedes me van a ayudar, que estos premios Esteban Campodónico Figallo se crean, como dijiste tú, Selma, en el año 94, dice, cuando la Fundación Clover de Nueva York recibió de las Cortes de dicha ciudad estadounidense el encargo de otorgar en el Perú premios anuales en honor del doctor Esteban Campodónico Figallo. Y este nombre del premio, ¿quién mejor que ustedes para que me expliquen por qué se llama este premio Esteban Campodónico Figallo? El doctor Esteban Campodónico Figallo fue un italiano que estudió medicina en el Perú. Quiso mucho el Perú, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Él murió en tránsito a Estados Unidos, murió en Panamá, pero su último deseo fue que el dinero que él tenía sea otorgado para dar premios a las instituciones benéficas o a los médicos o personalidades que se distinguían en distintas áreas, ¿no? Yeah. Entonces el banco de Estados Unidos, que creo que es el BIC, ¿no?, es el que administra esta fortuna y la designa para que el Perú sea acá regentado por la Universidad de Piura, la que está otorgando estos premios, ¿no? ¿Y por qué la Universidad de Piura? ¿Qué relación tenía el doctor Figallo con Piura? No dice en su historia del doctor Figallo alguna relación, pero yo creo que, no sé, me parece transparencia, algo así, me imagino, ¿no? Claro. Aunque todas las universidades son transparentes para esto, ¿no? Claro. Yo creo que el doctor Figallo amó mucho al Perú, estudió mucho en el Perú, pero desgraciadamente su deseo de ser enterrado en Perú, de morir, no se llegó, de morir en el Perú no se llegó a concretar, porque él murió en tránsito a Estados Unidos, murió en Panamá, ¿no? ¿En Panamá? Sí. Bueno. Viniendo al Perú. Sí. Claro, qué interesante. Sí. Es algo. Enterrado acá. La historia es triste, ¿no? Sí, porque sí, bueno, pues. Seguramente Ruby también se ha enterado, porque hemos leído más, nos hemos enterado mucho más de la vida de él. Y fue un hombre muy altruista, muy generoso. Cuentan sus sobrinas, que la señorita Raffo, que ha sido jurado, incluso nos hemos enterado después. Que él era un tío que aportaba mucho al conocimiento a sus sobrinos. Dice que nunca se paseaba, por ejemplo, por un jardín sin explicarles algo de botánica. Uh-huh. Nunca visitaba un zoológico sin que les explique apasionadamente acerca de los temas de zoología, y que siempre las mantenía culturizándolas permanentemente. Claro. Y no se casó, él se va a Estados Unidos por una dolencia cardíaca. Uh-huh. Y muere, y se casa como a los 70 años, y con, ¿no?, una persona más joven, y muere viniendo al Perú a presentarle a la familia a su esposa, muere cerca del canal de Panamá, pero él ya había hecho el testamento que se quedaba una parte para su esposa y otro era su deseo que sea reconocida la función de personas con trabajos directos a la sociedad, como es el caso nuestro, o a profesionales claro. destacados. Claro. Ese año le ha tocado al doctor Eduardo Botuso, una gran persona, sacar el premio como profesional destacado, y a nosotras como trabajos directos a la sociedad, ¿no? Y para, siempre se ha hecho por ello. Y para estos premios, me imagino que hay que necesita que un grupo de personas, no sé si de las mismas organizaciones o amigas o admiradores de las instituciones, solicitan que postulen, ¿o no? Sí. Es así, me imagino. Bueno, en el caso nuestro nos llegó una comunicación y las juntas anteriores se inscribieron. Ah, ya. Pero luego piden al director del hospital que diga qué tan buenas somos. Claro. Y es el que en realidad da fe de nuestro trabajo, ¿no? Y da fe de toda la documentación que hemos mandado, que es todo lo que nosotros por transparencia lo exhibimos en todas partes y lo claro, que lo mandamos el documento a las empresas, que me mostraste, así es, viendo todo lo que ustedes han adquirido para poder cristalina, para poder cumplir con su misión humanitaria, ¿no? Así es. O sea que yo creo que el bagaje de que hemos mandado es muy rico y me parece que eso motivó al jurado, que pienso, sé por unos amigos, que ha sido bien reñida la competencia, porque han habido muchísimas instituciones que lo merecían, pero que bueno... Claro, siempre tienen que no se puede pues premiar a todos. Ojalá se pudiera premiar, ojalá, ¿no? Pero no siempre se puede. Y en el caso de voluntariado, Selma... Nosotros, yo me entero, como te contaba, hace 3 años, yo no era todavía presidenta y leí acerca del premio, no lo conocía. Y después ya me interesé un poco más y luego, bueno, salió la convocatoria en el periódico. Este año no, más bien no me llegó la invitación. Lo leí en el periódico y bajé todos los datos, entré a la página web. Y bueno, nos pusimos a trabajar sobre esto, ¿no? Yeah. Y te piden una serie de cosas, ¿no? Material videográfico, fotográfico, una monografía. Y tienen un jurado que nadie lo conoce hasta el final. No es muy transparente. La universidad toma con mucha... Sí. Con mucha responsabilidad, la entrega de este premio. Claro. Y bueno, después de haber salido finalistas, me imagino que hemos competido con muchas instituciones, ¿no? De alguna manera todos lo merecen, pero tiene que haber siempre un ganador. Sé también que ha sido muy reñido, ¿no? Y que son hospitales que pesan mucho, el INEM pesa mucho, la obra que hacen es maravillosa y tienen 26 años, creo, Rubí, ¿no? De antigüedad. Como Adainén tenemos 26 años. Se fundó, Carlitos, en el antiguo hospital, ¿te acuerdas? De Alfonso Ugarte. Claro. Bueno, ahí la señora Violeta de la Flor, ella tuvo la feliz idea de convocar también a un grupo de esposas de médicos, como siempre en todas partes, ¿no? Claro. Y comenzamos haciendo pequeños eventos, tecitos, desfile de modas, etcétera, etcétera. Pero ya en los años más o menos 78, cuando nos mudamos a Neoplásicas Nuevo, pues requerimos de mucho más gente para trabajar. Y nuestro Adainén creció enormemente porque la verdad se convirtió en una gran empresa, a la cual hoy día me honra presidir. Es tan grande y tiene tantas aristas que en realidad un poco como que me asusta a mí. Ojalá y Dios me dé mucha fuerza, mucha inteligencia, mucha claridad para seguir en esta empresa grande que me toca dirigir ahora, ¿no? Tenemos muchísimas cosas haciendo, ¿no? Y ese local que la gente comúnmente le llamaba radioterapia, en Alfonso Ugarte, justamente lo acabas de mencionar, ahora, ¿qué cosa hay ahí? Me parece que está el materno infantil. Sí, San Bartolomé. Sí, lo que era antes San Bartolomé. Ah, ya. Sí, sí, sí. Eso era un hospital pequeño en realidad, pero ahora nuestro hospital ha quedado chico. En realidad la cantidad de pacientes que alberga el hospital es increíble. Caminar por los pasadizos, es el centro de cáncer, ¿no? Ahora el paciente va con el diagnóstico de cáncer. Antes iba por hacerse un chequeo, pero se optó porque no vaya cualquier persona que diga tener un bultito. Tienen que ir ya con un diagnóstico de cáncer para ser admitidos. Uh-huh. Para esto estamos haciendo la descentralización. Digo estamos, me incluyo porque quiero mucho este hospital, comprenderás por muchas razones. El director está abocado a hacer la descentralización, o sea, que el paciente vaya a cualquier otro hospital donde le pueden hacer un buen diagnóstico de cáncer y lo deriven a Neoplásicas para ser tratado. Las miras del director son más grandes todavía, hacer muchos centros preventorios en el Perú. Adainén recibió la donación de la American Cancer Society de una cantidad de dinero respetable, que implementamos un centro preventorio de cáncer en el Hospital Alcides Carrión. Hemos hecho lindos lindos consultorios donde se están atendiendo gratuitamente casi, diría yo, 50, 60 personas diarias para hacer despistaje de cáncer de cuello uterino y de mamas. Entonces se detecta el cáncer y ya con ese diagnóstico va a Neoplásicas. Entonces cuando entra a Neoplásicas y entra con una historia clínica y ya se deriva a las diferentes entidades o departamentos donde pueda ser diagnosticado con más precisión la enfermedad del paciente, ¿no? Para eso contamos nosotros con equipos de última tecnología. Te cuento un equipo maravilloso que tenemos, es el digitalizador de rayos X, que es una máquina que por imágenes proyecta a la computadora del médico la radiografía del paciente. O sea que ya el paciente no necesita tener una radiografía en físico, sino que ya el médico lo puede ver en su computadora por internet, la imagen, ¿no? De lo que interesante. Es lindo. Sí. Hemos adquirido un equipo que se llama el QuickTip, que es para diagnosticar un cáncer in situ, o sea, incipiente, ya sea mama, hígado, que es el más difícil diagnosticar, de hígado, páncreas, lo que sea. Y es tan pequeñito el diagnóstico que hace esta máquina que entra una aguja termodinámica con una cantidad de fuerza que destruye el tumor adentro y la enfermedad se cura sin necesidad de abrir al paciente. O sea que ese equipo es lo último en y estoy esperando que ya comience a funcionar, porque le digo al doctor, por favor, invítame para ver una operación, ¿no? Claro. Porque Eso va a ser lo máximo, ¿no? Claro, va a ser lo máximo. Claro, ya lo creo. Y bueno, todos los equipos, el equipo de los tomógrafos que son de última tecnología también, ¿no? Todo. Además también deben trabajar, me imagino, en todos estos, bueno, tu esposo y obviamente todos los médicos, ¿no? Los oncólogos. En cuando ya se produce, cuando ya la cosa no tiene remedio, por lo menos en aminorar los dolores, que Carlita, son terribles. Desgraciadamente en nuestro país todavía no hay la conciencia de hacer la prevención de cáncer. Claro. No hay. Entonces el paciente llega al hospital ya con un cáncer avanzadísimo. Yo te digo esto porque nosotros estamos viendo muchos pacientes que llegan pues con un tumor del tamaño de una papaya, ¿no? En la cara, en el abdomen. Entonces, ese paciente lo único que tiene que recibir es un tratamiento paliativo, ¿no? Que es el tratamiento del dolor. Pero cuando llegan a temprano, se diagnostican, claro, y se curan. Supuesto, por supuesto. Tenemos muchísimos casos de leucemias que son generalmente gente joven la que sube la leucemia, ¿no? Uh-huh. Esas leucemias, Carlitos, nos cuestan más o menos para curar una leucemia que demora su tratamiento 2 años, $20,000, $30,000 cada chico, ¿no? Nuestra meta es tratar de que todos los pacientes con leucemia, que son gente, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tengan su tratamiento y se curen. Porque cuando el paciente abandona, la enfermedad vuelve a cero. Entonces la idea es hacer el seguimiento, que sale de alta, pero no dejes de venir a recibir tu tratamiento, ¿no? Claro, por supuesto. La quimioterapia es carísima, Carlitos, carísima. Y como te digo, cada niño, cada joven, porque es una enfermedad muy de jóvenes, más, se ven mucho más casos, son $20,000-$30,000 por persona. Y no hay uno, hay dos, hay 40, 50, 60 chicos, ¿no? Sí, pues. Bueno, y en el caso de el voluntariado, me imagino que lo mismo pasará en Abainén, hay que cumplir pues algunos requisitos para poder pertenecer al grupo, ¿no? Así es. A la organización. En el caso nuestro, le escucho a Ruby, realmente te admiro, Ruby. Ellos soportan un gasto terriblemente alto para una causa maravillosa. Realmente me alegra cada día compartir el premio contigo, Ruby. Es un granito de arena para ustedes, pero tan necesario. Para reclutar voluntarias en Larco Herrera no es fácil, Carlos. No es fácil porque la gente tiene mucho prejuicio por la enfermedad mental, no la conoce, tiene mucho temor. Hay gente que incluso va a donarnos algo y se queden a puerta y nos llaman por el teléfono interno, yo les digo, pasen y no quieren pasar, ¿no? Ya nuestro hospital, gracias a Dios, ya no es un manicomio, es un hospital psiquiátrico, sin la connotación de antes, que era un depósito de orates, realmente. Uh-huh. El hospital hoy cuenta con avances de la ciencia, como en todos los hospitales, los pacientes se les tiene muy controlados, se pasean a veces por jardines del hospital, viven tranquilos, se les detecta rápidamente cuando están, algunos pacientes amanecen un poquito agitados, con ideas delusivas, inmediatamente las enfermeras, el personal auxiliar los detecta y logran controlarlo inmediatamente. Se ha cambiado mucho la visión de lo que era antes el paciente psiquiátrico. Y este prejuicio tiene que cambiar. Las familias tienen muchas veces vergüenza de tener un familiar psiquiátrico. Los esconden hasta cuando el problema no da más. Y es como en el caso Ruby, el tumor ya es tan evidente y recién acuden al médico. Igual nos pasa a nosotros. Cuando el chico, el hijo, la hermana hace crisis y bueno, y quiere matar, quiere, como se ven en los casos en televisión, que la paciente mató, que el paciente envenenó, acuchilló a la madre, no es más que el prejuicio de la familia de no haber querido aceptar el que tiene un enfermo mental en su casa y que tiene necesidad de ser ayudado, como cualquier otra enfermedad. Yo siempre, cuando sienten esta vergüenza y lo noto, les pregunto, ¿tú ayudarías a un hijo con cáncer? Me dicen, sí. ¿Tú ayudarías a un hijo que tiene una apendicitis? Sí. ¿Y por qué no vas a ayudar a un hijo con una crisis esquizofrénica? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué amarrarlo? ¿Por qué encerrarlo? ¿No? Cuando es un chico que necesita ayuda y cuando es una familia que necesita ser ayudada. En el hospital se dan cursos, charlas para apoyar a la familia, porque comprender la enfermedad mental es muy difícil. generalmente la familia dice, no, bueno, esto le dio porque tuvo barritos y en la adolescencia lo cogió muy mal y desde ese momento es que él cambia, o porque el enamorado le hizo una trastada. No, siempre tratan de darle un nombre a este accidente, pero no, realmente la familia no quiere aceptar, no comprende cómo es la enfermedad mental y cómo debe enfrentarla de hoy en adelante, ¿no? Así que esta también es una invocación para todas las personas que nos escuchan, que tienen un enfermo de esta naturaleza en su casa, acudir sin vergüenzas, pedir ayuda, pedir orientación, culturizarse sobre el tema. Es una obligación del familiar con, claro, un paciente con enfermedad mental. Y las voluntarias, por lo tanto, escasean en este campo, pero yo las invito a todas a compartir esta experiencia maravillosa. El mundo del paciente mental es enriquecedor en todo sentido y se van a sentir muy renovadas de trabajar con nosotras. Pero ¿cuáles son los requisitos? Y bueno, que vayan a conversar con nosotros, no estar cursando en ese momento por ninguna enfermedad mental, no estar con depresión y estas cosas, estar óptimas emocionalmente, ¿no? Tener deseos de trabajar, tener deseos de interactuar, de tratar al paciente, uh-huh, de trabajar con ellos y ser mayor de edad y nada más, deseos de trabajar con nosotras, ¿sí? Que vayan a conversar a la oficina del voluntariado, ¿no? Que tienen que recibir algunas charlitas, alguna orientación, y son voluntarias ya. Claro. ¿Sí? Bueno, en este caso yo sé que es una organización solo de mujeres, que son 68. Comenzaron 13, o también hay varones. Tenemos dos varones. Ah, dos. No somos damas voluntarias, sí. Tenemos dos hombres en la institución. Ya, es una organización que, bueno, está mayoritariamente conformada por damas, porque además ese ha sido el inicio. Sí. Que fueron las 13 primero las que crearon esto, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay dos, y quiere decir que puede haber más también varones. Claro, por supuesto. En el caso de que sientan que son necesarios. Sí, es necesario. Están en condiciones de hacerlo, sobre, ¿no?, todo para los pacientes hombres. Sí, claro. Trabaja muy bien. Perfecto. Carlitos. Sí, Rubi. Yo quiero agradecerte por este espacio maravilloso que nos estás dando. Yo cuando cojo un micro no lo suelto porque tengo tantas cosas que hablar y sé que se escucha en todo el Perú. Yo quisiera hacer una invocación. Tú sabes que para que un joven se trate su leucemia a veces necesita 50 transfusiones de sangre. Entonces nosotros hacemos unas campañas muy grandes para que la gente done sangre sin necesidad de ir a tocar una puerta y pedírselo. Hay gente que no tiene nadie quien le done una unidad de sangre, que son 250 centímetros cúbicos. Entonces salimos a las universidades con un equipo muy grande, muy lindo de voluntarias y de médicos y técnicos y equipos de centrífugas, etcétera, etcétera, a recolectar sangre, que eso es bastante trabajoso, pero no imposible para nosotras. Yo quisiera a nivel nacional hacer un llamado, Carlos, que existe el donante voluntario de sangre, que sin necesidad de pedírselo vaya a donar. Tú sabes que es saludable donar sangre, porque te renueva la sangre. La sangre no te va a enfermar, no te va a hacer anémico, al contrario, te va a dar una renovación de sangre nueva. ¿Hasta qué edad se puede donar sangre? Hasta los 60 años, creo, Carlos. Desde los 17 años hasta los 60 años, sin haber tenido hepatitis, SIDA, etcétera, ¿no? Claro. O sea, personas sanas, óptimas. Se les hace un análisis para descartar todo este tipo de enfermedades y esa sangre se usa en esta gente que te digo, Carlos, no tiene una unidad, ni nadie quien... Porque viene gente, pero de la parte más recóndita del Perú, con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto se escucha a nivel nacional y que la gente tenga, claro, ¿sabes qué?, la conciencia de donar sangre. No es nada malo. Cada 3 meses se puede donar una unidad de sangre. ¿Te imaginas 250 centímetros cúbicos. 250 centímetros cúbicos. Yo creo que a nivel nacional y todos los hospitales lo estamos necesitando, así a gritos, porque es lo que más se necesita. En los incendios, las quemaduras, etcétera, requieren de muchísima sangre. Claro, ¿no? Y además habiendo organizaciones serias como Adainén, ¿no?, y el voluntariado, por ejemplo, que tienen... Eso es importante también, porque, claro, también tenemos que ser muy claros en que ha habido muchas veces negocio con esto. Desgraciadamente, Carlos, hay gente que vende la sangre, claro, pero la sangre no se vende. Claro. La sangre no se vende, la sangre se dona. Claro, se dona. Claro. Ahora, yo sé del caso, y esto no lo vaya a tomar a mal mi controlador, el ingeniero Mimbela, que fuma mucho, pero yo sé de una persona que quiso donar sangre con toda su mejor voluntad con su mejor voluntad, y un caso muy serio, y no pudo cuando vieron que fumaba. Claro. Porque, ¿qué pasa con el que fuma, Carlito? No solamente va a tener cáncer al pulmón, va a tener cáncer a la laringe, al esófago, a la tráquea, al esófago, al estómago, a la vejiga. O sea, el cigarro es algo que te envenena todo tu cuerpo. O sea, no solamente el pulmón. Ya. Y no solamente se envenena él, envenena a la familia. ¿Y no pueden donar sangre entonces? No. Porque puede. Esta persona no la dejaron. No se puede donar sangre, no se puede. Y era para su hermano, ¿no? Y no pudo hacerlo. No, así es. Así es de grave fumar. Claro. Debe ser un gran fumador. Además, no se va a poder hacer cirugía plástica, porque sus tejidos están penetrados de nicotina. Es otra, ¿no? Habrá que decirle a mi productora eso, ¿no? Que ha comenzado a fumar justamente contagiada por el mal ejemplo del controlador, del ingeniero. En fin, espero que ellos también tomen conciencia de eso. Sí, Carlitos. Bueno, nos quedan 2 minutos, o sea, ustedes tienen que aprovechar en decir nuevamente los correos electrónicos y todo lo que necesiten. ¿Ah? Y yo les agradezco muchísimo, las felicito por el premio y por la labor que hacen. Gracias, Carlitos. Gracias. Te agradecemos, Carlitos. El correo electrónico de Adainén es adainen@inen.sld.pe. ¿Y el teléfono? 448-1110. 448-1110. Carlito, si me permites un minuto. Sí. En enero nos convocó una asociación de la beneficencia de la comunidad judía para integrar una asociación que se llama Corazones Solidarios, que hoy día estamos vendiendo una pulsera roja. Ah, sí. Roja. Sí, lo sé. Estamos vendiendo y con auspiciadores maravillosos como son Metro, WOM, Banco Vice, etcétera. Exacto. Y queremos vender muchas pulseras, porque con estas donaciones que van a dar de 5 soles por pulsera de color rojo, se van a beneficiar 4 instituciones, que somos Adainén, ANAR, que son una asociación que ayuda al niño en problema de moral, las Damas de Ayacucho y la comunidad judía, que ayuda a la comunidad judía a todos los desastres que se ocurren en el Perú. Son una comunidad que ayuda maravillosamente bien, no lo sabemos nunca porque muy calladamente lo han hecho, pero que ahora estamos vendiendo estas pulseras rojas, Carlitos. Compra tu pulsera. Pero por solamente supuesto. Cuesta 5 soles. Por supuesto. Bueno, Selma, nos queda ahora sí ya 40 segundos. Te doy mi mail porque ahorita estoy sin mail, sin correo en el hospital. as://price@terra.com.pe. Ah, Price es Price. P-R-I-C-E. Como precio en inglés. Así es. Y el teléfono es 461-2882 o 989-12952. Repítelo un poquito más lento. 461-2882 o 989-12952. Ya lo saben. Las estamos esperando. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia, Carlito, de ustedes. Muchas gracias a ti. Ha sido lindo verte nuevamente. Bueno, muy agradecido. Y de esta manera, desgraciadamente, tengo que despedir el programa. Pero lo hago con mucho gusto porque nos han ilustrado muchísimo sobre la labor extraordinaria que realizan. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. De esta forma, amigas y amigos, finalizamos nuestro programa con la producción general de Verónica Villar Bonilla y en el control del ingeniero Aldomín Vela, Carlos Gasols. Como siempre, les agradece su atención y se despide hasta nuestro siguiente programa. Nacional 103.9 FM presentó El Invitado del Aire. Programa en el que tocamos los diferentes aspectos de nuestra cultura. El Invitado del Aire, con la conducción de Carlos Gasols.